Estás en Radio Crash y nosotros también somos reales. Bienvenidos esta tarde a un programa especial, a esta cobertura especial que realizamos desde Radio Crash, desde los estudios de Radio Crash, pues para cubrir, como todos ya sabréis, os habréis estado enterando a través del Twitter, a través de las redes sociales o mismamente porque estáis en la capital de Asturias, de los eventos que se van a realizar con motivo pues de la entrega de los Príncipes Príncipe de Asturias. Abanderados, marcados bajo el lema de Somos Reales, están convocados ahora mismo a las 5 de la tarde, ya sabéis, ahí en la Plaza de la Escandalera. Están nuestros compañeros, quiero deciros, tenemos un programa muy, muy especial porque tenemos varios compañeros de Radio Crash y de otros tipos de colectivos allí en la Plaza de la Escandalera. Estaremos 2 horas con ustedes, quizás un poquito más, con conexiones en directo, por supuesto. Ya sabéis que calculamos que sobre las 6 serán cuando llegarán los jirifantes. Entonces será un momento, un poco el momento en alza, ¿no? Donde todo suceda. Así que, lo dicho, no os mováis de vuestro asiento porque podréis seguir paso a paso, minuto a minuto, lo que está ocurriendo ahora mismo en la capital de Asturias. No en vano es difícil que hoy nos escuchen nuestras voces, todas vuestras voces. Han salido varias columnas en marcha desde Gijón, Avilés, Siero, Langreo y Mieres, como ya comentaba antes, ahora mismo a las 5 de la tarde estarán, si no es llegando allí. Yo ya he recibido varias fotos a través de las redes sociales en donde ya se ve que están allí nuestros compañeros en la Plaza de la Escandalera, pero puede ser, además de hecho es la primera vez, que no solo se concentran gente de aquí del Principado, sino que también han venido varios centenas de manifestantes y no miles de diferentes lugares de España. Decir que Madrid, Barcelona, Toledo, son una infinidad de sitios. Si queréis estar un poquito más al día y recibir un poquito más de información, podéis entrar en asturiasenmarcha.org, somosreales.es también. Allí tenéis el mapa de todas las ciudades, de toda la gente que se ha sumado a esta iniciativa para sumar su voz, ¿no? Y todo lo que venimos pidiendo desde hace ya tiempo y todo lo que nos están quitando. Así que si estáis por ahí, buenas Asturias, acercaros a la Plaza de la Escandalera y sumar vuestra voz también a la voz de vuestros compañeros, claro. Vamos a hacer un pequeño repaso a lo ocurrido. Las actividades, los eventos que sucedían no solamente estaban enmarcados en el día de hoy, sino que también ayer. Las actividades empezaron el día 23 con un foro social, Nuestros Derechos Son Reales, en el edificio del Milán, de la Universidad de Oviedo, ya lo sabéis, donde participaron bastantes personas. Hubo una mesa redonda hacia el poder de la mayoría, de donde nuestros compañeros han sacado varios cortes, así que podemos escucharlos a lo largo de este programa especial, de esta cobertura que tenemos en Radio Crash. Entre ellos estaba Sabino Cuadra de Bildu, Lara Hernández de Izquierda Unida, Juan Carlos Monedero de Podemos, Celia Mayer, entre otros. Estuvieron bastantes. Ya os digo que tenemos audio, entre otras cosas. Los podremos escuchar aquí a lo largo del programa. También tenemos varias entrevistas de varios miembros de diferentes colectivos que están también sumados a esta iniciativa. Deciros que no es una iniciativa por parte solo únicamente o concretamente de algún grupo, ya sea político, de movilización social, sino que están englobados varios colectivos ya políticos, sociales. En realidad estamos sumando todos nuestro trocito, nuestra voz, a que se nos escuche alto y claro, ¿no? Y lo que estamos pidiendo, que se oiga. Bueno, pues si no es aquí hoy, gracias a Dios a las nuevas tecnologías a lo largo de todo el mundo, ¿verdad? Después de esta mesa redonda, de hacia el poder de la mayoría, ya por la noche se hizo el acto, la entrega de los premios Fundición Príncipe de Asturias, en donde también tenemos un extracto, la presentación de los premios, también lo podremos escuchar un poquito a lo largo del programa. Y ahí se cerraban los actos en el día de ayer, día 23. Hoy, día 24, ya bien tempranito por la mañana, salieron las columnas, como comentábamos, desde Oviedo, desde Avilés, desde Gijón, desde Langreo, desde Mieres y desde Siero. Nuestros compañeros llevan toda la mañana siguiendo, bien caminando con las columnas y siguiendo lo que acontecía en estas columnas. Y a día de hoy, hasta ahora, a las 5, es cuando están llegando. Yo ya he dicho que he recibido varias fotos, están allí. Si bien puede ser que todavía no se hayan concentrado todos allí, sí que está la gente ya llegando, o sea, que lo dicho, si estáis por Oviedo o alrededores, os invitamos a sumaros también a esta bonita iniciativa, porque vosotros también sois reales y vuestra voz también es real. Un poquito boca, vamos a escuchar una entrevista que realizaron nuestros compañeros de la emisora Radiópolis de Sevilla, concretamente del programa El Limón Revoltoso, a Susana Sáenz. Ya sabéis, esta periodista que fue agredida por la policía en la convocatoria que tuvo las marchas de la dignidad el 22M. Escuchamos un poquito y venimos ya, no os perdáis esto. Me gustaría empezar, Susana, que nos calificaras de las marchas del 22M. ¿Tú las considerarías unas marchas donde predominaron los altercados? ¿Cómo los viviste tú? Ah, bueno, pues yo no, yo estuve trabajando todo el día, como sabes, es una marcha que fue bastante multitudinaria. Yo no había entrado en una guerra de cifras, pero bueno, pues había muchísima gente. Vinieron columnas desde distintas partes de las entradas de Madrid, yo estuve cubriendo varias de ellas desde por la mañana, siempre con un toque, pues eso, festivo, reivindicativo, pero siempre festivo, sobre todo también un ambiente alegre, porque bueno, pues se juntaba por un lado el esfuerzo de un montón de personas que venían andando desde sus localidades y la alegría de una gente en Madrid que les esperaba y que bueno, pues se reconocía con esa alegría o con esa forma de encontrarnos un poco el esfuerzo que había hecho esta gente, ¿no? De venir caminando y visibilizando a través de ese, ¿no? De ese compromiso una fiesta, personal, vamos. De caminar, pues la situación de falta de trabajo, de indignación, de demandas que se hace una vez más a nuestro gobierno, ¿no? Pero que, bueno, para variar cae en saco roto porque no les interesa para nada escuchar a su ciudadanía. Con lo cual, ¿no lo calificarías en absoluto de unas marchas impregnadas de altercados? No, todo lo contrario. Bastante masivas, bastante alegres. Ya desde por la mañana, a las 9, a las 10, ya había gente por ahí merodeando. 11, 12, 1 eran casi todas las llegadas de distintos puntos de por las distintas entradas a Madrid, según dividían del norte, el sur, etcétera. Había comidas populares, recibimientos, música, mucha alegría, muchos reencuentros. Y luego por la tarde pues fueron manifestaciones muy masivas, habitadas por familias completas, ¿no? Podías ver niños, nietos y los padres ahí, y hermanos, y se veían pues eso, paquetes de familias muy al completo. Muy masivo, para nada violento. Pero pues, bueno, claro, es que a veces esa entrega del pueblo da miedo, ¿eh? Aunque no sea violenta. Por eso quizá da tanto miedo, ¿no? Cuéntame entonces, bueno, cuéntanos qué pasó, ¿no? Que fuiste agredida y bueno, cómo ha transcurrido el juicio, cómo qué valoración haces, porque bueno, ya salió en los medios, pero a mí me gustaría saber qué pasó, ¿no? Qué pasó y todo... Todos los que hemos accedido a la información sabemos que hay pruebas y no lo comprendemos. Sí, bueno, lo que pasó es algo que no es anecdótico, lamentablemente, a día de hoy en el Estado español. Si eres prensa y cubres manifestaciones, al menos en Madrid, te conviertes en un objetivo de la policía. Entonces esto no es anecdótico. Lo anecdótico en mi caso es que, ¿cómo estaban los representantes de la OSCE, Observadores de Derechos Humanos, que envía a Europa, porque se habían pedido, pues por las brutalidades policiales que comete nuestro gobierno, la policía, para variar, llevaba los chalecos identificativos, los chalecos antitrauma con números identificativos a la espalda, que a pesar de ser una normativa interna y expuesto en los códigos españoles, pues raramente se puede identificar a los policías por su número, porque o lo llevan oculto o no lo llevan directamente. Entonces, lo anecdótico de mi caso es que, bueno, una marcha masiva, muy muy grande, muy pacífica, o sea, no violenta, no, porque pacifismo no me gusta a mí. Muchísima gente, a las 8:30 deciden dar la orden política de cargar, a pesar de que no había ninguna justificación ni ninguna necesidad real. se empieza a cargar brutalmente la plaza y a despejarla. Hay una respuesta de algunas personas allí. Nosotros nos ponemos a trabajar, a informar, que es lo que hacemos. Yo utilizo el streaming, live streaming, que es la emisión en tiempo real de vídeos, uh-huh, a través de mi teléfono. Como había bastante crispación, yo me puse mi chaleco y, bueno, no había, no sé, no llevaba apenas unos minutos. ¿Tú llevabas el chaleco de...? Sí, llevaba chaleco naranja, porque yo no llevo chaleco de AFAPE, sino uno naranja que pone prensa y va identificada como prensa. Cuando me agreden la primera vez, tres policías que estaban alejados de su unidad, que tampoco deben hacerlo, que venían andando y que cuando giran, y se ve perfectamente en el vídeo, por eso lo matizo, ¿no? Cuando giran la esquina, sacan las porras, se ponen violentos y en vez de pedir que desalojemos y que nos vayamos y damos una oportunidad, lo primero que hacen es pues empezar a dar porrazos. Yo me identifico como prensa, no me muevo y ahí se agarran conmigo. Afortunadamente, ya te digo que se graba esta imagen, se graba el policía pegándome, se graba su número de placa. Bueno, yo después de la indignación y de avisar a los compañeros sigo trabajando, porque ya te digo que no es un hecho aislado, nos pegan bastante, sí que estamos bastante curtidos, lamentablemente. Sigo trabajando y no sé, a los 20-25 minutos, esto estaba como en la calle Génova con la calle, con la Plaza de Colón. Luego un poco más abajo había otro disturbio que estaba grabando y pasa más o menos lo mismo, ¿no? Hay dos policías otra vez que se escapan o se salen de lo que es el grosso de su unidad, se dedican a dar porrazos y de paso pues me dan a mí también. También grabado el número de placa, también grabada la agresión. Conseguimos llevarles a juicio porque también esto es lo anecdótico, normalmente los jueces lo archivan, pero como había un número de identificación pues se podía llevar a juicio. Conseguimos que los dos policías se presenten, conseguimos que ellos se reconozcan que esos números que nosotros decimos que me han agredido eran los números que ellos llevaban, no lo niegan, tampoco está en el dispositivo ni en la zona en la que nosotros les ubicamos, pero lo que sí niegan, o bueno, no niegan, pero no recuerdan. ¿No lo recuerdan? No recuerdan, pero vamos, como que insinúan que pegaron a tanta gente que cómo se iban a acordar de una sola persona, claro. La fiscal y la jueza no han estimado que dos testigos que llevábamos, tres vídeos de las dos agresiones y dos partes médicos que había de las agresiones y las heridas que me impusieron estos hombres, pues piensan que no demuestran suficientemente mi agresión y les conceden la veracidad, la presunción de inocencia. Así que nada, así estamos. Ellos han reconocido que eran ellos los que están en el vídeo, pero no se acuerdan. Es un poco incongruente, ¿no? ¿No? La reacción de la policía a mí me sorprendió, porque yo no me esperaba que admitieran ni siquiera el número de placa. Pero bueno, sí que admiten estar ahí, admiten llevar ese chaleco, admiten la zona y la unidad incluso. Lo que no recuerdan es haberme agredido. O no recuerdan ningún altercado con prensa. Lo que a mí sí que me llama la atención es eso, ¿no? Que dos partes médicos, dos testigos, tres vídeos y 30 fotos de la evolución de los morados que me dejaron estos caballeros encima, pues no sean prueba suficiente. Y sobre todo a mí lo que me desespera de esta situación en España es el grado de impunidad con el que operan, ¿no? La violación de derechos que ya tiene pues un grado de impunidad muy alto, porque claro, una condena de estas queda muy mal en el Estado español, pero bueno, que es muy vergonzoso, porque bueno, normalmente lo que nos pasaba no solo a los periodistas, sino activistas, es que como la policía no va identificada, pues archivan los jueces diciendo que ha habido efectivamente una agresión, pero que bueno, es anónima, porque esta persona no puede ser identificada. Pero vamos, ahora que está la agresión, que está grabado, que está identificado, pues ahora resulta que no hay agresión. Pues así estamos, ¿no? Yeah. ¿Qué te puedo decir? Susana, cuéntame tú qué piensas, porque una de las cosas que yo te quería plantear era, precisamente tú lo has comentado, el chaleco, el famoso chaleco de la FAPE. ¿No piensas, ahí hay un debate planteado de que genera un cisma entre, bueno, los periodistas que están en las asociaciones de prensa, abonados en las asociaciones, los que el periodismo activista que también se está criminalizando, porque bueno, tú como periodista no debes de estar dentro de la manifestación, sino tienes que hacer otra función diferente, o el periodismo complaciente para que todo el mundo lleve un uniforme? Te planteo cuestiones que me planteo yo, porque aquí estamos en un medio comunitario y yo no entiendo que tengamos que ir uniformados dentro de las manifestaciones, los periodistas, porque al fin y al cabo se está obviando que el derecho a comunicar es un derecho de todas y de todos, ¿no? Claro, ni tú ni nadie lo entiende, ¿no? Nadie que no sea clientelista. Yo... aquí sigues en Radio Crash, en esta cobertura especial de Somos Reales. Yo desde aquí me personifico, estoy en la emisora, pero como ya os comentaba, tenemos a varios compañeros, tanto de la emisora como de otro tipo de colectivos, allí en Oviedo, con los que conectaremos a lo largo de la tarde, a lo largo de este programa, y nos podrán contar pues qué es lo que está sucediendo en tiempo real, cómo está el ambiente, y esperemos, de verdad, que no suceda como el caso de nuestra compañera Susana Sainz, ¿verdad? Que lo que estamos proclamando es alzar la voz un poco, pidiendo un derecho, nuestros derechos, y que la contestación por parte pues de los sectores, llamémoslos poderosos, sea la violencia, ¿verdad? En ningún caso nosotros consideramos urgente reafirmar pues la soberanía popular. Estamos denunciando constantemente la destrucción de los servicios públicos esenciales, manifestando la oposición a esta escandalosa situación de pobreza de la que no somos culpables, ni mucho menos todos nosotros, las desigualdades, la pérdida de nuestros derechos sociales y públicos. En fin, esperemos que realmente la contestación de estos... estas personas, por nombrarlos de alguna manera, pues no sea levantar la mano o levantar la porra en este caso, ¿verdad? Como ya venía comentando, tenemos a varios compañeros, tanto de la emisora como de otro tipo de colectivos, allí en Oviedo. Vamos a conectar directamente ya con Falo, que está allí en la Plaza de la Escandalera. ¿Cómo está el ambiente? Buenas tardes, Falo. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí alejándonos un poquito del centro de atención, porque, bueno, acaban de empezar a llegar los primeros invitados a la gala de la entrega de premios de Príncipe de Asturias, sí. Y bueno, han comenzado pues a elevarse también el tono de los silbidos y el abucheo de la movilización Somos Reales. Sí. Llevamos aquí aproximadamente 20 minutos desde que, bueno, la marcha salió de la losa donde se habían reunido las distintas columnas que esta mañana vinieron caminando desde Sixón, desde Avilés, desde Mieres. Han llegado todas ya. Sí, llegaron al mediodía a las 2:30. Bueno, ahora estamos viendo justamente, os lo contamos en directo, estamos viendo un despliegue por la parte de atrás de la plaza de antidisturbios con escudos. Madre mía. Y con alguna bocacha, con alguna escopeta de lanzar balas de goma, que no sabemos muy bien hacia dónde se dirigen. Están en la parte de atrás, justo de la Plaza de la Escandalera, por detrás de toda la gente que está concentrada. Prácticamente esto está tomado todo alrededor de la plaza, todas las calles están tomadas por la policía. Han colocado la valla que suele ser que separa la entrada de los invitados de la movilización. La han colocado este año unos 10 metros más atrás de lo que suele ser habitual. Y como os digo, ahora mismo acaban de desplegar en la parte trasera, justo delante de la Junta General del Principado, para que conozca a la ciudad de Oviedo, una unidad, dos unidades de antidisturbios, justo en la parte trasera de la manifestación. Bueno. Hace unos minutos también pudimos comprobar cómo, bueno, cuando la cosa estaba tranquila, pues la gente había llegado, había gente ya en la plaza esperando a que llegara esa marcha. Sí. Y bueno, pues la gente estaba tranquila porque, como decía, todavía no había empezado a entrar invitados ni nadie. También se ha producido un despliegue de antidisturbios, protegidos con escudos y con sus chalecos. Sí. Lo que también ha generado así un abucheo generalizado. Y bueno, pues poquito a poco, como os digo, que empiezan a entrar los invitados y... También pues por el despliegue policial que está siendo cada vez mayor, también el ruido cada vez empieza a ser mayor, como supongo que comprobaréis. Estamos intentando alejarnos un poco de donde está el centro del ruido, pero bueno, vamos a ver si la cosa transcurre con tranquilidad. Esperemos. Y, Dime. Esperemos, porque justamente estábamos escuchando la entrevista de nuestra compañera Susana Sainz, que le hicieron a nuestros compañeros de Radiopolis de Sevilla, que comentaba pues el caso de ella, ¿no? Que fue agredida, sobre todo pues contando que llevaba el chaleco de periodista, bueno, en fin, ya conocemos el caso. Esperemos, sí. Esperemos que no suceda nada, ¿verdad? Sí, esperemos que la cosa siga tranquila. Uh-huh. Y bueno, iremos contándoos a lo largo del programa lo que va pasando por aquí. Recordaros que eso, que a las 6:30 es cuando se supone que empieza la gala dentro del Teatro Campo Amor, y que bueno, el momento quizá donde entren pues más las élites, tanto políticas como económicas del país, es en la media hora anterior, que suele ser también cuando esto va increciendo. Estaremos al toque, ya te digo, te convocaremos más adelante. Ya hemos comentado que iremos haciendo conexiones con vosotros, los que estáis allí situados en la plaza. Nada, esperemos que no suceda nada. Hablamos contigo en un par de minutos y bueno, veremos qué tal está el ambiente por allí. Muy bien. Venga, un saludo. Hablamos. Chao. Bueno, pues ya lo habéis oído, estábamos hablando con Falo. Nos acaba de comentar que parece ser que sí que hay algunos miembros de la policía. Hay un despliegue bastante generoso, ya nos lo comentó él. Parece ser que están con las escopetas, en este caso esas de balines, de las bolas. Esperemos que no suceda nada y que bueno, que la jornada transcurra tranquila, porque realmente no estamos pidiendo nada de otro mundo, ¿verdad? Pero lo blanco no es negro ni nunca lo será. Y el miedo en las calles empieza a palpar. Los medios te dicen no debes gastar. Comentaros también aquí desde Radio Crash que no solamente estamos nosotros emitiendo este programa, sino que muchos de nuestros compañeros de las radios comunitarias a lo largo de todo pues esta tierra que nombramos nos están siguiendo y están conectando también con nosotros. Tenemos a Radio Cuca, tenemos a Radio Nava, Radio Color desde Cuenca, Ortegalia Radio de Alicante, el Centro Social O Carneiro desde Lugo. En definitiva, estamos haciendo todo lo posible para que podáis escuchar bien alto y claro no solo nuestra voz, sino la voz de todos y cada una de las personas que están ahora mismo en Oviedo, quejándose un poquito pues por esta situación en la que nos han llevado ellos, muchos de las personas de los digamos de esta casta, esta palabra que está tan de moda, que están entrando ahora mismo, como nos comentaba nuestro compañero desde allí, desde Oviedo, al Teatro Campo Amor. Parece ser que este año la valla que divide la entrada está más atrás, la han alejado otros 10 metros, no sé en base a qué, o miedo a qué. En fin, puede que dé miedito cuando mucha gente se reúne a hacer una petición, a pedir algo, pero para nada, estamos viendo cosas muy reales y nada fuera de lo normal, ¿verdad? Vamos a seguir escuchando, vamos a empezar a escuchar algunas de las entrevistas que nuestros compañeros realizaron en el día de ayer, en las jornadas de ayer, ya comentábamos, día 23, a varios de los miembros que acudieron allí de diferentes colectivos. Vamos a escuchar a Carlos Martínez, del colectivo ATAC. Estamos con Carlos Martínez de ATAC, que participa en el foro social Somos Reales, en la mesa redonda el Tratado de Libre Comercio, sobre el Tratado de Libre Comercio. Cuéntanos un poco en qué consiste o cuál es la crítica que se está haciendo desde ATAC al Tratado de Libre Comercio. Bueno, el Tratado de Libre Comercio es un Tratado de Libre Comercio. Dicho así parece una perogrullada. Que le pregunten a un ecuatoriano o a un mexicano o a un argentino o a un latinoamericano en general que es un Tratado de Libre Comercio, y verá cómo inmediatamente lo rechaza. De hecho, en varios países latinoamericanos, casi todos los que he citado, o todos, lo han rechazado. No, México no, así le va. Entonces, el Tratado de Libre Comercio normalmente es un tratado en el que se quita todo tipo de aranceles y se establece una zona de libre comercio en un espacio determinado, ¿no? Esto siendo como es este con Estados Unidos, no tiene sentido porque Europa-Estados Unidos el desarme arancelario lo tienen prácticamente hecho, se paga muy poco arancel, hay una comunicación comercial muy buena, luego esto tiene gato encerrado, ¿no? Entonces lo primero que se puede decir es que se está negociando en secreto, que es opaco. ¿Y por qué es opaco? Porque Estados Unidos lo que exige de la Unión Europea es que las normas norteamericanas se reconozcan en la Unión Europea al objeto de poder vender productos que efectivamente están vetados en la Unión Europea. Me explico. La carne hiperhormonada que toman los norteamericanos, estos pavos de 20 kilos, la carne, todos los productos transgénicos, agrícolas, pero no solo eso, hay más. Esto hundiría la agricultura europea, por ejemplo, hay más. Que se apliquen la normativa laboral de Estados Unidos, es decir, que para que ellos inviertan aquí, porque también no solo se trata de productos, sino también de inversiones y facilidad de capital, pues que las empresas norteamericanas que inviertan en Europa puedan acogerse a la legislación laboral norteamericana. Bueno, si la reforma laboral de Rajoy es mala, ha costado huelgas generales, la de Zapatero u otra, estamos, gloria bendita, comparado con cómo está la clase trabajadora de Estados Unidos. Es verdad que en Estados Unidos hay sindicatos muy combativos y hay zonas donde hay empresas, incluso territorios, donde los trabajadores, fruto de sus heroicas luchas, están bien. Pero esto es una minoría, ¿no? Y hay determinados sectores, como el sector servicios, que viven una situación de semiesclavitud. Aquí ya la tenemos, por lo tanto lo que se trata es de salvaguardar que esto no se extienda, ¿no? Pero hay más, esto también afectaría, por ejemplo, a la cultura, puesto que uno de los temas que se quiere son las patentes culturales y acabar con algo. Es decir, que la cultura es uno de los temas que ha hecho reaccionar, ¿no? Porque gobiernos como el francés, que acepta todos los dogmas neoliberales, sin embargo, la France es la France, y a la hora de que ellos han visto peligrar su industria cinematográfica y han visto peligrar su industria editorial y tal, sobre todo la cinematográfica, los franceses han puesto el grito en el cielo y han dicho que no. Porque sabe usted que en Europa, y esto en Francia lo llevan a rajatabla mucho más que en España o que en Gran Bretaña, por ejemplo, existe lo que se llama la cuota de pantalla, que es la obligación de emitir. Bueno, todo esto quedaría eliminado, de forma que las grandes producciones norteamericanas aniquilarían ya más, uh-huh, o ya más aún, la industria cultural. Bueno, no voy a enrollarme más. Es un tratado tremendamente negativo y que solo beneficia a los Estados Unidos, pero fundamentalmente beneficia a las grandes empresas de Estados Unidos. Sigues en Radio Crash, escuchábamos a nuestro compañero Carlos Martínez de Attack pues comentar, quiero decir, os habéis dado cuenta, ¿verdad?, que no solamente estamos proclamando ciertos derechos, sino que hay mucha gente envuelta, muchos colectivos, muchos grupos, tanto sociales como políticos, en esta movilización de Somos Reales, ¿verdad? Nos comentaba nuestro amigo Falo hace unos minutitos nos conectábamos con él. Él está allí en la Plaza Escandalera, en Oviedo, que parece ser que ya están empezando a llegar las primeras personalidades a la entrega de premios, al Teatro Campo Amor, y ya se empiezan a escuchar los primeros pitidos por parte de nuestro colectivo, ya están allí. Parece ser que el grueso gordo, los grandes gallifantes, digamos un poco los más pudientes, van a llegar a partir de las 6, o sea que será nuestro grueso gordo, será el momento más gordo donde conectaremos también con algunos compañeros. A mí personalmente no se me ocurre ahora mismo ningún momento para sumar fuerzas y los que hasta ahora siempre fuimos súbditos, pues pasemos a ser de alguna manera ciudadanos. Así que lo dicho, si estáis por Oviedo o alrededores, no faltéis a esta cita. sumaros a la movilización y, bueno, sumar vuestra voz a todos nuestros compañeros que desde aquí, desde Radio Crash, y supongo que por ende desde todas las emisoras que conectan con nosotros, desde Radio Cuca, Radio Nava, Radio Color de Cuenca, Ortegalía, Radio de Alicante, Centro Social o Carneiro de Lugo, también se suman a invitaros a sumar vuestra voz a esta iniciativa, claro. Y seguimos con las entrevistas realizadas por nuestros compañeros en el día de ayer. En este caso escuchamos a Cristina, ella es miembro de la plataforma de Empresas en Lucha. Escuchamos a Cristina. Varias de las personas que integran la plataforma de empresas, que bueno, pues hay una parte que es del comité de empresa de Cajastur, son las que pidieron el permiso, son las que a las personas a las que se les denegó y son las personas que bregaron para que se concediera en el Tribunal Superior de Justicia y que al final sí. Entonces, obviamente la plataforma está hecha o está pensada para apoyarnos unos a otros y en esta ocasión, pues obviamente tenemos que estar, aparte ya de motivos ideológicos de cada uno ya individuales, pero como plataforma, por supuesto, hay compañeros que son los que están comprometidos con el tema y vamos a estar ahí. La plataforma de empresas, bueno, nació a raíz del conflicto de Teneco. Hubo un intento antes, que esto, bueno, pues hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe, hubo un intento cuando fue el conflicto de Suzuki, pero bueno, en aquel momento pues la cosa no cuajó, pues por lo que fuera, quizás no hubo la suficiente unidad o la suficiente comunicación. A raíz del conflicto de Teneco, sí, ya se gestó, allí había un encierro, en los encierros da tiempo para mucho, da tiempo para pensar, para debatir, y ahí pues se gestó la idea de unirnos todos los que estábamos en conflicto, todas las empresas que estaban en conflicto con ERES o con cierres encubiertos o con este tipo de cosas, porque bueno, la realidad es la que es, o sea, en cada empresa, por muy grande que sea, los que se mueven son cuatro y esos cuatro siempre se encuentran un poquitín desprotegidos. Entonces, al unirse varias personas de varias empresas, pues un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, y así fue como nació la idea y fue el balance, no puede ser mejor hasta ahora. Por decirlo de alguna manera, nace para, digamos, complementar o contrarrestar ciertas cosas que en el trabajo de los sindicatos mayoritarios pues se fueron perdiendo durante estos años, ¿no? Los sindicatos funcionan de una manera en que cuando hay un conflicto en una empresa te mandan una persona especializada del sindicato, no de la empresa, para que negocie y para que debata sobre el asunto, y nosotros lo único que queremos y por lo que nosotros apostamos es porque sean los propios trabajadores de las empresas los que defiendan sus propios intereses. Pueden estar respaldados perfectamente por asesores de los sindicatos mayoritarios, pero quienes realmente tienen que negociar su futuro son los trabajadores. El futuro, bueno, pues esperamos que siga funcionando. Yo siempre digo que de momento nos vamos uniendo, pero que tiene que llegar un momento en el que, en vez de sumar empresas en conflicto, las tengamos que restar. Eso no quiere decir que vaya a desaparecer, porque la idea es seguir. Conflictos siempre lo va a haber, bien sean individuales. Ahora mismo se nos están acercando muchos conflictos individuales, ¿no? Que al principio eran conflictos de grupos grandes, de empresas. Y ahora hay muchos despedidos individuales que se nos están acercando. Entonces, la plataforma va a tener sentido ahora y en el futuro, mientras haya trabajo, y esperemos que lo haya, tiene que existir la plataforma. Claro, esa sensación queda rota en el momento en el que a ti, si te despiden individualmente, bueno, pues tampoco tenías muchas maneras de defenderte, porque tus compañeros que aún seguían en activo, pues muchas veces, o la mayoría de las veces, no te van a apoyar por miedo a que ahí se generen represalias y ellos acaben siendo extinguidos también. Entonces, si era buena idea para las empresas, yo creo que aún lo es más para los trabajadores individuales, que así se pueden ver más arropados. Quienes reivindican que somos reales son unos ilusos, unos utópicos, gente bien intencionada que espera que la realeza se mire por fin en el espejo de la realidad. Eso es filosóficamente y físicamente imposible. Nadie puede verse la espalda a sí mismo, es muy complicado y produce contracturas dolorosas que nadie de sangre azul está dispuesto a soportar. La realeza española es un trasunto del retrato de Dorian Gray, aquel tipo que mantenía un falso aspecto juvenil mientras su retrato envejecía hasta la monstruosidad. El retrato de los Borbones, que Antonio López tardó 18 años en pintar, es lo mismo que el retrato de Dorian Gray, pero al revés. La realidad que aparece en el óleo ya no tiene nada que ver con la realeza española, y eso que López es un pintor hiperrealista. hemos querido sacar a la palestra este pequeño texto, un extracto de este pequeño texto de Jaime Poncela, de su blog, nos parecía, además publicado en el día de ayer, 23 de octubre, que nos parecía que se casaba muy bien con la idea y además habla, ¿no?, de esta convocatoria que estamos hablando en este programa especial, en esta cobertura especial desde Radio Crash de Somos Reales, un poco lo anacrónico, ¿no?, del sistema en el que nos estamos pues envueltos y que parece ser que a unos pocos les molesta lo que queremos contar, unos muchos. Esto no debería ser así en ninguno de los casos. Al fin y al cabo somos muchas personas las que intentamos que convivir unos con otros sea más fácil y parece que unos cuantos nos lo hacen bastante más difícil. ¿Pero qué clase de gobierno tienen ustedes? Y seguimos en Radio Crash escuchando estas pequeñas entrevistas que nuestros compañeros realizaron en las jornadas de ayer, el día 23. En este caso vamos a escuchar a Isabel Franco, de la plataforma Renta Básica. Estamos con Isabel Franco de la plataforma Por la Renta Básica, que está también participando en este foro social aquí en Asturias, Somos Reales. Bueno, para quien no lo sepa, si todavía hay alguien que no lo sabe, ¿qué es la renta básica? Pues la renta básica es una renta, y es básica, es una renta que garantizaría que se pudiese, las personas pudiesen cubrir sus necesidades básicas. Entendemos como necesidades básicas la vivienda, el vestido, el calzado, el pago de las facturas de luz y agua y el transporte. Sabemos que no da para todo, pero creemos que sí tiene que haber unos mínimos que estén cubiertos y en ese sentido iría la renta básica. Además, el importe de renta básica que nosotros estamos defendiendo es el umbral de la pobreza que establece Eurostat, por el simple hecho de que pensamos que ninguna persona debe ser pobre. Ninguna persona debería estar demostrando constantemente que es pobre para poder salir del estado de marginación al que se le somete desde los poderes económicos. Uh-huh. Esa cuantía vamos a concretarla para que la gente se haga una idea de lo que es. ¿Cuánto supondría? Son 645,33 euros al mes, es lo que establece Eurostat, que es la institución que establece las estadísticas a nivel de la Unión Europea, y para España son 645,33 euros. Me imagino que la crítica o lo que pregunta siempre la gente cuando oye hablar de eso es decir, bueno, si todo el mundo tuviera esa renta, mucha gente no querría trabajar, no querría participar en otro tipo de sistema y se quedaría con ese dinero sin más. ¿Qué decís ante eso? Decimos que no es así. Y no solamente porque a nivel ideológico lo pensemos así, que también, no solamente porque creamos en la gente, creamos en la dignidad de la gente, sino porque también, si nos atenemos a las estadísticas, que es lo que a la gente más le suele convencer, ¿no?, como se suele dar la gente más cuenta de que las cosas pueden ser reales y se pueden hacer realidad, si nos vamos al norte de la Unión Europea, por ejemplo, nos vamos a Bélgica y vemos las prestaciones por desempleo que tienen, no son rentas básicas, pero son unas prestaciones por desempleo tan amplias y de una duración tan larga que prácticamente no dejan a nadie en la pobreza. De hecho, si miramos las estadísticas de desempleo en lugares como, por ejemplo, Bélgica, nos encontramos con que durante el periodo de la crisis nunca han superado el 8% de desempleo. Eso significa que el hecho de que la gente tenga una renta básica o tenga un ingreso con el que se pueda mantener dignamente a sí misma no está reñido con que la gente quiera seguir trabajando. Y vamos más allá, creemos que el empleo asalariado no es la única forma de trabajo. De hecho, hay muchas personas que están trabajando y se les invisibiliza. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres estén trabajando, hagan trabajo de cuidado, eso se invisibiliza totalmente y también es trabajo y también hay que reconocerlo. Uh-huh. Estáis también ahora en una campaña por la Iniciativa Legislativa Popular, una ILP. ¿Qué estáis haciendo y qué se pretende con esa ILP? Pues la iniciativa legislativa popular se hace a nivel estatal porque creemos que la dignidad es una cosa de todas las personas que convivimos en este estado y que debería ampliarse, no solamente en este estado, sino que debería traspasar esas las fronteras del Estado español. La sacamos el 14 de marzo, fue cuando comenzó el periodo de recogida de firmas. Necesitamos 500.000 de firmas, 9 meses, por tanto el periodo se termina el 14 de diciembre, aunque también estamos en proceso de pedir una ampliación de plazo que en el caso que nos la dicen serían 3 meses más. Para nosotros lo más importante no es recoger el 500.000 de firmas. No es recoger el 500.000 de firmas para poder ir al Congreso de los Diputados a defender la renta básica. Para nosotros lo más importante es que la renta básica sea parte de las conversaciones diarias de la población. Y creemos que hasta ahora la renta básica tenía una barrera, que era la barrera ideológica. Siempre se había hablado desde ámbitos muy ideológicos, círculos muy cerrados, y hemos conseguido de que por fin la gente empiece a hablar de ello en la calle, que la televisión empiece a hablar de ello también, y que cuando la gente se ve en situaciones de precariedad, teniendo que decir sí a un trabajo realmente precario por el simple hecho de poder sobrevivir, o cuando la gente ya termina sus prestaciones por desempleo o tiene unas rentas mínimas, tan mínimas que ni siquiera le permiten sobrevivir, también acojan la renta básica como parte de su lucha. Por último, hoy has hecho casi 1.000 kilómetros para llegar hasta aquí en un autocar desde Sevilla. ¿Qué tipo de gente, cuál es el perfil de la gente que decide un buen día venir hasta Asturias a participar en esta movilización? Pues el perfil es el pueblo, es el pueblo. Nos encontramos desde personas que trabajan en el campo y que históricamente han trabajado en el campo, tanto ellos como sus familias, hasta personas que por desgracia son jóvenes y por desgracia, aun habiendo estudiado, porque nos dijeron que teníamos que estudiar mucho para poder tener un trabajo digno y para poder mantener una vida digna, nos han mentido y no lo podemos hacer. Yo creo que es realmente el pueblo el que está viniendo aquí. Además tiene un coste económico bastante grande, pero con la solidaridad de todos y todas, a través de los bonos solidarios que se han hecho aquí en Asturias, casi todos y todas nosotras hemos podido viajar sin demasiado coste. O sea que muchas gracias a los asturianos y a las asturianas. Y vamos a seguir para adelante. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Isabel. Gracias. Y de lo que nos contaba nuestra amiga Isabel Franco, me gustaría decir aquí, quiero decir, lo digo yo, ¿no? Pero seguramente todo lo van a extender de todas las personas que están conectando con Radio Crash y todos nuestros oyentes y las personas que están ahora mismo movilizadas en Oviedo. Un gran saludo a todas estas personas que se han hecho más de 1.000 o 1.000 kilómetros para llegar en el día de ayer, en las jornadas de ayer a Asturias. Y comentar un poquito, que me parece interesante lo que nombraba al final Isabel, al final, ¿verdad? Cómo nos han vendido un poco el plato, un poco la historia, ¿no? De que teníamos que estudiar, de que teníamos que formarnos de cierta manera, que así, solamente así, accederíamos a un trabajo digno, y que al final ha sido toda una gran mentira, ¿no? No hay más que encender un poco la televisión si a uno le apetece. Muchas veces uno no le apetece encender la televisión, y sobre todo según qué cadenas, bueno, casi todas al final, pues para ver según qué cosas, ¿no? Pero hoy en día el que no sepa, pues todo lo que está saltando a la palestra, parece ser que casi la gran plana de todas las noticias, tanto en prensa como en televisión, pues son escándalos de corrupción, ya sea las tarjetas Black, ya sea pues los ERES ilegales o cualquier desfalco de dinero o de intereses, ¿no? Entre amiguismos, como se suele decir. Así que un abrazo para todos nuestros compañeros que estuvieron ayer haciendo entrevistas, a todos los que se prestaron a ser entrevistados, y a todas y cada una de aquellas personas que se han hecho más de 1.000 o 1.000 kilómetros para llegar en las jornadas de Somos Reales de hoy, de ayer, Asturias. Un abrazo a todos. La tierra tiene tanta cosa que mostrar, todavía tenemos tiempo para alimentarla, un poco de respeto para aliviarla y así curarle el dolor. No es solo no mirar el mundo con indiferencia, que no se trata solo de tener conciencia, no va avisando, ya le hierve la sangre para que sepamos que la tierra tiene hambre, hambre de tu mano, hambre. todo aquel que tiene hambre. Y seguimos con nuestras entrevistas. En este caso vamos a escuchar a Sara Porras. Ella es miembro del Movimiento Democrático de Mujeres. Como estáis viendo, tenemos personas de todo tipo de colectivos y grupos. Y en este caso, pues, escuchamos a Sara Porras. Con Sara Porras del Movimiento Democrático de Mujeres, de muchas otras cosas también, pero bueno, va a participar en el foro social. Somos reales. Y dentro de la mesa, economía, bueno, algo así como al servicio del interés público. ¿Es posible eso? ¿Es posible que la economía esté a favor o en pro del interés público? Bueno, yo creo que no solo es que sea posible, sino que además es necesario, ¿no? Yo creo que ni en sus más afamados sueños los utópicos neoliberales hubieran conseguido imaginarse una sociedad como la actual, ¿no? En la que hay un régimen claro de corrupción y de expolio a las mayorías sociales por el enriquecimiento de una minoría cada vez más minoritaria, y eso es lo que no es posible, porque nos está llevando a una situación de emergencia terrible, ¿no? Y una situación que hace que no sea viable el propio modelo ni la situación económica que vivimos la mayoría de las personas en este país. ¿Qué alternativas hay? Bueno, pues yo creo que para empezar este tipo de acciones y todas las que venimos demostrando desde hace varios años, ¿no?, en el conjunto del Estado, son necesarias porque son un sentimiento de impugnación frente a este régimen que poco a poco va construyendo una alternativa cada vez más real, ¿no? Yo creo que cada vez la gente tiene más claro que el bipartidismo no es la salida, que apoyar tanto al PP como al Partido Socialista es apoyar este tipo de políticas que, como digo, nos han traído al empobrecimiento y al sufrimiento generalizado. Y desde luego, claro que hay alternativas que pasan por, en primer lugar, por disputar el poder y por demostrar que las que apostamos por la justicia social y por un modelo sostenible somos más, ¿no? Y a partir de ahí empezar a hacer políticas que tengan en cuenta, y yo creo que en ese sentido el lema de este foro social, Somos Reales, es profundamente acertado, que tengan en cuenta las necesidades de, como estamos diciendo, la mayoría de las personas de este país. Aquí llevamos muchos años viviendo esta gala de entrega de premios Príncipe de Asturias, esta, bueno, denominada en algún caso farsa institucional, donde todas las élites económicas, políticas se reúnen. ¿Cómo veis desde, bueno, tú en este caso desde Madrid, cómo veis estos actos y esta lucha que se lleva a cabo aquí desde Asturias? Bueno, la lucha, como digo, es completamente necesaria porque para empezar cualquier proceso de transformación pasa en primer lugar por impugnar este régimen de corrupción, ¿no? Yo creo que las demostraciones, como tú dices, de actos públicos de las grandes élites son una desfachatez, porque ellos están brindando con champán mientras hay miles de desahuciadas y desahuciados diariamente, mientras la gente no encuentra salida, no encuentra trabajo, y es una desfachatez total y absoluta, y demuestra la lejanía de esas élites frente a la ciudadanía y al conjunto de las clases populares, ¿no? Y por eso yo creo que básicamente ya se venía diciendo desde hace bastante tiempo, hemos empezado en un proceso constituyente que es imparable. El resultado de ese proceso no lo sabremos hasta casi que salgamos de él, pero tenemos alternativas muy visibles en países hermanos como los latinoamericanos, en los que tras la década perdida por el neoliberalismo consiguieron imponer un gobierno de mayorías, y yo creo que es a lo que tenemos que estar, a espacios de convergencia. Tenemos que apostar por la audacia y por generosidad absoluta, porque lo que está en juego es la posibilidad misma del presente, ¿no? Tú participas también en el movimiento feminista tras la retirada de la reforma de la ley del aborto, la dimisión de Gallardón. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo se está viviendo ahora mismo? Bueno, yo creo que hay una cosa clave, y que es que el movimiento feminista ha sufrido un proceso de acumulación de fuerzas indispensable, por un lado, y además creo que ha pasado muy desapercibido por el resto de movimientos sociales y sectores sociales, ¿no? La retirada de la ley y la dimisión del ministro no es una cosa testimonial, es la primera crisis de gobierno dentro del gobierno más desacreditado de nuestra democracia, ¿no? Entonces yo creo que eso es una demostración de fuerza, ¿no? Ahora mismo el siguiente objetivo que tenemos marcado es la dimisión de la ministra Ana Mato. Han subido los asesinatos de mujeres, han subido la violencia sexual hacia las mujeres. Estamos en un estado de emergencia en ese sentido, y de lo que se habla simplemente es de si puede existir convivencia democrática, sin ningún adjetivo más, en un régimen que asesina impunemente cada día a más mujeres. La ministra debe asumir las responsabilidades porque es la jefa de esa cartera y en ese sentido planeamos grandes movilizaciones en conjunto con las Marchas de la Dignidad, aprovechando que la semana de lucha de las Marchas de la Dignidad será en Madrid y coincide con el 25 de noviembre y es el siguiente objetivo que nos hemos planteado a nivel del Estado. Muy bien, muchas gracias, Sara. Muchas gracias a ti. Y sigues en Radio Crash. En esta cobertura especial de Somos Reales, estábamos escuchando a Sara Porras del Movimiento Democrático de Mujeres, entrevistada por nuestros compañeros por Falo en las jornadas de ayer, del día 23, y seguimos escuchando estas pequeñas entrevistas que, como veis, son de todo tipo y condición, de todo tipo de personas que forman parte pues de los amplios número de colectivos diferentes, tanto políticos como sociales como reivindicativos que existen, ¿no? Dejar claro entonces que al final, bajo esta iniciativa, bajo este nombre de Somos Reales, hay una gran cantidad de personas, todas unidas, por un simple hecho, ¿verdad? Que se nos oiga nuestra voz y que estamos un poco cansaditos, un poco hartos de lo que está sucediendo, ¿no? Que se escuchen nuestras voces y todas las que están allí en Oviedo esta tarde. Me informan aquí nuestros compañeros que se ha puesto a llover en la capital de Asturias, se ha puesto a llover ahora mismo en Oviedo, así que desde aquí mucho ánimo a todos nuestros compañeros y a todas y cada una de las personas que están convocadas, que están allí unidas para unir su voz en Oviedo. Y como decíamos que hay todo tipo de personas involucradas en este movimiento, vamos a escuchar otra entrevista, en este caso a Lluís Blanco. Él es de la Alternativa de Cataluña sobre el derecho a decidir. Escuchamos que nos decían las jornadas de ayer. El derecho a decidir es como es el derecho de autodeterminación, pues un derecho que permite a una colectividad, a un pueblo, pronunciarse sobre algo que le afecta directamente, ¿vale? Con la pretensión de que sea, de que se pueda llevar a la práctica esa decisión. En el caso concreto de Cataluña, a nivel general, el proceso que hay en estos momentos abiertos es decidir sobre la relación de Cataluña con el resto del Estado español. Si la mayoría del pueblo de Cataluña quiere seguir formando parte del pueblo del Estado, si quiere ser independiente o si quiere reformular la manera de relacionarse. Por tanto, eso es lo que en estos momentos estamos reivindicando. A ver, el planteamiento nuestro tiene dos líneas o dos sentidos. Uno, asumir y defender una posición mayoritaria del pueblo de Cataluña. O sea, no es verdad que este proceso se haya iniciado desde la derecha catalanista o desde el gobierno de la Generalitat, o sea, en este caso Convergència y Unión, ni tampoco desde Esquerra. Hay que recordar que este proceso de hecho nace con la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó de una manera importante el Estatuto de Autonomía que se había votado en referéndum mayoritariamente. A partir de ahí se empezó a generar un malestar, sobre todo cuando el Tribunal Constitucional declaró determinados artículos como contrarios a la Constitución y por tanto los anuló, cuando en otras comunidades autónomas como la Comunidad de Valencia o Castilla-La Mancha o Extremadura, esos mismos artículos el propio PP los había integrado en sus estatutos de autonomía y no se habían recurrido, ¿no? Mayoritariamente el pueblo de Cataluña lo vivió esto como una agresión injustificada. Y fue a partir del 2012 cuando las movilizaciones del 11 de septiembre empezaron a ser masivas sin haber sido convocados por ningún partido. Y de hecho fue el gobierno de la Generalitat, Artur Mas, quien decidió convocar elecciones, decidió disolver el Parlamento cuando vio la posición de la mayoría del pueblo en la calle el 11 de septiembre de 2012, exigiendo poder decidir, poder autodeterminarse respecto a la situación de Cataluña y del Estado español. O sea, los partidos han ido detrás de una movilización. Por tanto, nosotros estamos con la mayoría del pueblo, con grandes diferencias respecto a lo que es Convergència y Unió, lo que es Esquerra, pero nosotros vamos más allá. Y desde la izquierda catalana, que apoyamos el derecho a decidir, somos la mayoría también, defendemos el derecho a decidirlo todo, no solamente la cuestión nacional. Defendemos que queremos decidir también el modelo educativo, el modelo sanitario, los presupuestos, la dedicación del dinero a determinadas necesidades, y que por tanto no creemos que pueda haber una decisión sobre el futuro nacional de Cataluña si al mismo tiempo no hay un proceso de lucha por una liberación social, por una decisión, por una participación en las cuestiones sociales y económicas. Efectivamente, porque es que además pensamos que esa es la esencia del derecho a decidir, que conceptualmente parece va un poco más allá que lo que es estrictamente el derecho a la autodeterminación, que se refiere a un territorio. El derecho a decidir va más amplio y creemos además que es un derecho que se debería defender en todos los territorios del Estado y en todo y evidentemente en toda Europa, porque es lo que realmente nos puede permitir un cambio de un modelo socioeconómico que nos está masacrando. La deuda que tiene Cataluña pues es similar a la que tiene el resto del Estado, a la que puede tener la Comunidad de Madrid o la que puede tener la Comunidad Valenciana, o probablemente incluso menor que otras comunidades autónomas. O sea, para nosotros eso no es una imposibilidad, eso es una dura situación a la que nos ha llevado unas determinadas políticas del gobierno del Estado, pero también del gobierno de la Generalitat, con su sometimiento a las directrices de la Troika, con su sometimiento a los poderes financieros, y claro que es difícil, pero tan difícil es una Cataluña independiente con esta situación económica como el mantenimiento dentro del Estado español si que realmente queremos cambiar las cosas. O sea, no es un problema de la independencia territorial de Cataluña, es un problema de todo el Estado y de la propia pertenencia a la Unión Europea. Somos conscientes de que salir de la Unión Europea nos generaría muchos problemas, pero es que estar dentro tampoco soluciona los problemas de la mayoría de las personas. Entonces, estar, dijéramos, jodidos por estar jodidos, a lo mejor es mejor estar jodidos siendo libres, para que cuando las cosas consigamos hacerlas cambiar, podamos realmente recuperar y disfrutar de aquellos que hemos generado nosotros y que no siga siendo usurpado por los poderes financieros y por las grandes corporaciones económicas. A ver, yo creo que sobre todo en el caso de Esquerra, defienden de una manera clara y sincera la independencia. Lo que pasa es que sí que es cierto que en estos momentos el proceso nacional por el derecho a decidir que hay en Cataluña les facilita el no tener que dar explicaciones y el no tener movilizaciones masivas en contra de su política. Y para cerrar este primer bloque de entrevistas que os estamos invitando a escuchar aquí en Radio Crash, ya sabéis, grabadas en las jornadas de ayer, del 23, vamos a escuchar a Tomás Fernández, del bloque Joven. También estuvo allí, nuestro compañero Falo también lo entrevistó, y de esta manera cerraremos este primer bloque de entrevistas que realizamos. Recordaros que tenemos muchísimos más audios de las jornadas de ayer, así que no os vayáis, estamos en directo escuchando lo que nos dicen nuestros compañeros a través de aquí de las redes sociales. Ya os comentamos que en Oviedo resulta que se puso a llover, así que mucho ánimo a todos los que estáis allí, aguantar un poquito, compañeros. Así que nada, si salta cualquier cosa a la palestra, ya sabéis que nos pondremos en directo con cualquiera de nuestros compañeros y nos contarán en tiempo real qué es lo que está sucediendo allí a las puertas del Teatro Campoamor. Así que, como ya os comentaba, para cerrar este primer bloque, vamos a escuchar a Tomás Fernández, del Bloque Joven. Bueno, estamos con Tomás, del Bloque Joven de las Marchas de la Dignidad, que participa dentro de este foro social en la Mesa Redonda sobre Educación. Tomás, cuéntanos un poco, bueno, ¿cómo estás viendo la dinámica de la movilización Somos Reales? Bueno, pues la dinámica de esta movilización es muy, muy enriquecedora porque, como podemos ver, las calles de Oviedo están totalmente blindadas, han llamado a policía de todas las partes del Estado y está movilizando a tanto a sus medios de comunicación como a sus partidos políticos para que nos echen esto abajo. Esto se da por una simple razón, porque por una vez, bueno, se ha dado más veces, pero tienen miedo porque se trata, el 22M, las Marchas de la Dignidad, se trata de un movimiento que ha construido un bloque popular, ha construido poder popular, y no entendiendo popular como la palabreja que nos han robado la derecha desde hace muchos años, una palabra que es bastante nuestra, y el 22M y esta campaña en concreto, Somos Reales, es algo que consigue aunar todos los sectores en descontento, todos los sectores en lucha, los estudiantes, los jóvenes, las trabajadoras, la gente que está actualmente parada, etcétera, etcétera, aunarlo en un mismo bloque social y pelear contra un mismo enemigo, y eso pues genera pánico a las clases dominantes. Y bueno, metiéndonos en el tema del foro social, pues el foro social, lo que intentamos es que toda la ciudadanía esté representada. Como digo, habrá distintas charlas habrá charlas en las que participo yo sobre estudiantes y donde participaremos distintos jóvenes. Hay charlas sobre la renta básica, hay charlas sobre represión y un acto central más tarde en la corredoria, pues donde participarán distintas personas con un bagaje político más amplio y de más años de experiencia de todo el activismo social y la izquierda del país. Y mañana viernes pues habrá distintas marchas que saldrán de las distintas ciudades de Asturias y confluiremos en Oviedo, pues lo mismo como comentaba antes, en un gran bloque social, un bloque popular, e intentaremos que los premios Príncipe de Asturias pues queden en lo que son, en un día en la que la minoría de la población, porque representa la minoría de la población, aunque acumulen la mayoría del capital del país, va a exhibir sus trajes y sus vestidos y sus coches por un paseo por las calles de Oviedo, mientras miles y miles de personas, el pueblo de verdad, la mayoría social, la clase obrera, protesta fuera. Y entonces simplemente reflejaremos, si los medios de comunicación nos dejan, que también es otro tema a tratar, cómo estos premios son una institución totalmente retrógrada y sin ningún tipo de sentido. Centrándonos en la educación, el gobierno del Partido Popular, el ministro Wert, ha conseguido poner de acuerdo a todos los sectores que forman parte del sistema educativo. ¿Cómo ves tú que está siendo, bueno, ahora mismo la lucha desde la gente, bueno, desde estudiantes, profesores, familiares, padres, madres? Lógicamente es una lucha muy complicada porque desde las élites pues se intenta desunir el movimiento estudiantil, igual que se intenta desunir el movimiento obrero, y sacan a relucir, pues, por ejemplo, los sistemas educativos que están llevando a cabo, las reformas educativas que están llevando a cabo, son reformas pues que no te dejan tiempo para organizarte, continuamente tratan de convertirte en una máquina de producción en vez de un ciudadano con una función social, un ciudadano con una función en la propia cadena de producción. Entonces, ante eso, pues los estudiantes en concreto, porque yo soy estudiante, nos organizamos. Es complicado porque existen, lógicamente, como en todos lados, diferencias entre muchísimos y muchísimas estudiantes, pero cosas como esta, cosas como el 22M, donde los estudiantes tenemos una participación muy amplia, ya vemos que el foro social se realiza en un campus de la universidad, son lugares donde nos unimos y donde empezamos a construir un bloque estudiantil con unos mínimos, lógicamente, con un programa de mínimos, precisamente para tumbar las reformas que se están llevando a cabo desde el Partido Popular y que se han llevado a cabo también desde el Partido Socialista. Así que doy todo mi apoyo a quienes reivindican Somos Reales por su empeño en dar a la realeza un baño del realismo social, aunque se les vaticina poca suerte. Siempre tendrán más éxito las fotos de la realeza con posibles trastornos alimentarios, las del pobre Quino tomando sopa como si fuera un indigente, o las de la informal y rebelde Mafalda estatuizada y estatizada contra su voluntad hasta el extremo de conseguir que alguien llegue a pensar que en Asturias será llamada desde ahora Mafaltosa, atrapada en su propio e irreal molde de hiperrealismo, falsificada a beneficio de la realeza y no de la realidad. Este es el párrafo que cierra el texto del blog de Jaime Poncela. Ya habíamos comentado, os habíamos leído otro extracto del texto. Nos parecía que teníamos que sacarlo un poco a la palestra a raíz de este programa especial, de esta cobertura especial que estamos haciendo en directo aquí desde los estudios de Radio Crash, con varios compañeros, tanto de la emisora como de otro tipo de colectivos, allí en Oviedo. Nos estaban comentando que ya a partir de las 5:30 ya estaban empezando a llegar las primeras personalidades. Ahora a las 6, que hemos recién pasado hace 6 minutos, las 6:06, ya es el momento en donde parece ser que van a entrar los grandes gelifantes, las élites, ¿no?, políticas y económicas, así que dentro de nada conectaremos también con nuestros compañeros, con algunos de los que están allí, para que nos comenten pues cómo está un poco el ambiente. Parece ser que al principio la policía estaba dando vueltas alrededor de ellos, o algunos de estos agentes llevaban escopetas, en este caso estas que disparan estas pelotas de goma. Esperemos, y nosotros desde aquí queremos que no suceda nada, ¿verdad? Porque no estamos pidiendo nada fuera de lo común y solo estamos sumando nuestras voces en algo que ya es algo imparable. No sé, nuestros políticos también. ¡Ay, qué verdes están, ¿no? ¡Qué verdes están nuestros políticos! Los de antes y los de ahora. Resiste. ya sabes que estás en Radio Crash, en esta conexión, en este programa, en esta cobertura especial del evento Somos Reales, está sucediendo ahora mismo, en directo, en la capital de Asturias, en Oviedo. Se me ocurría a mí ahora mismo, solo por comentar, ¿vosotros creéis que realmente si Mafalda existiera, estaría dentro del Teatro Campoamor? No sé yo. ¿De gobierno tienen ustedes? Cuando estamos a punto de cumplir las 6:15, volvemos a conectar en directo, ya sabéis, en Radio Crash, en esta cobertura especial que estamos haciendo en el día de hoy, 24 de octubre, con nuestro compañero Falo, que está allí en Oviedo, casi enfrente de las puertas del Teatro Campoamor, y parece ser que la cosa se va calentando, ¿no? Porque a estas horas ya teníamos previsto que fueran a entrar pues estas élites ya un poco más pudientes, económicas o políticas, ¿verdad? Buenas tardes, Falo, ¿cómo va la cosa? Bueno, pues sí, estamos aquí, nosotros ahora mismo nos hemos situado en el Paseo de los Álamos, en la esquina justo donde se entra hacia el Teatro Campoamor. Bueno, sí, hace varios minutos que después de que ha entrado la gente que entra andando, empiezan a entrar los coches oficiales. No podemos ver quién va adentro, pero bueno, está con los cristales pintados. Pero acaba hace unos 5 minutos, acaban de colocar también una banda de gaitas aquí en la zona donde está la movilización, uh-huh. Pues para, por un lado, tapar la visibilidad de la gente que está manifestándose y movilizándose, uh-huh. Y también para intentar acallar un poco el ruido de la movilización, sí. El ruido de las pitadas, y bueno, también ha aumentado la presencia policial. Uh-huh. Está prácticamente toda la plaza rodeada, salvo bueno la zona del parque, que es más complicada de controlar y de rodear, pero bueno, todas las calles, todos los accesos a la zona está tomada por la policía, por distintas unidades de antidisturbios, y bueno, pues suponemos que los próximos minutos también serán un poco los de mayor abucheo, los de mayor ruido, uh-huh. Dentro de la movilización, ya que es cuando, bueno, pues como tú decías, entran los personajes más importantes, entre comillas, de esa gala de entrega de premios Príncipe de Asturias. Sí. Hemos estado, bueno, pues viendo también gente de distintos sitios del Estado, hemos estado viendo a gente de Andalucía, que ya estaban desde ayer por aquí, con el Sindicato Andaluz de Trabajadores, hemos estado viendo gente de Madrid, también de Galicia, que llegó un autocar esta mañana, que también fueron retenidos por parte de la policía a la salida de La Coruña. Y bueno, muchas banderas republicanas, también banderas asturianas, una movilización que este año pues es mucho mayor que otros años, y que bueno, pues está rodeando prácticamente todo lo que es la entrada al Teatro Campoamor. Bueno, por lo que podemos escuchar de fondo, parece ser que están llegando coches oficiales, como tú bien dices. No podemos ver quién está dentro, pero bueno, nos podemos oler un poquito, que ya están empezando a llegar, como tú ya comentabas, pues las élites, ¿no? Las un poco los gallifantes, como comentábamos tú y yo antes, ¿verdad? Sí, estamos eso, pues en la esquina los coches pasan a bastante velocidad, los vemos bajarse, bueno, pues señores de negro que van con traje y corbata son los que deciden en los coches oficiales, pero a esa distancia no podemos distinguir de quién se trata. Paran justo a la puerta del teatro y se dirigen hacia el interior del mismo, donde bueno, donde suelen esperar ahí a que en este caso los reyes. Otros años se da los príncipes, este año son los reyes los que llegan aquí. ¿Sigue lloviendo? Porque comentaba a través de nuestros compañeros las redes sociales. Un cuarto de hora, 20 minutos, no sé exactamente qué hora era, y cayeron unas gotas así, pero no, paró rápidamente. De hecho, ahora está haciendo sol, aunque el sol no da en la plaza, pero en los edificios de enfrente, y nada, una nube pasajera para que la gente que vino de fuera vea que estoy Asturias. Que estoy Asturias. Nada, nosotros, ya lo mismo dicho, te convocamos, ya veo el ruido, están pasando seguramente más coches oficiales, te convocamos más adelante cuando la cosa apacigüe un poquito, pues para que nos hagas un resumen un poco de todo lo acontecido. Esperamos que en este resumen no tengamos que dar malas noticias, ¿no? Que no haya sucedido nada. Vale, vamos a intentar hacer también un streaming a través de Bambuser, desde nuestro canal de Bambuser, para estos minutos, y si te parece hablamos pues después de que ya entre toda la gente allí, y si hay alguna novedad importante ya volvemos a comunicaros. Perfecto, venga, un saludo, ánimo. Chao, Toto, un saludo. Bueno, como veis aquí en Radio Crash, un poco punteros, estamos haciendo conexiones en directo, ya hemos hecho dos, conectando con Oviedo, ya sabéis, escuchábamos a Falo, podíamos escuchar todos esos pitidos, todos esos cánticos que había por detrás. Él nos comentaba que estaban pasando por la esquina donde él está situado, todos estos coches oficiales, era muy difícil ver quién estaba en los coches, pero bueno, podíamos hacernos una idea, podíamos sentirnos un poquito con todas estas personas que están allí, que no solamente están allí a día de hoy, ¿no?, hace una hora o dos, sino que llevan ya con estas jornadas, estas marchas, desde el día de ayer, ¿verdad?, desde el 23, gente que ha salido desde Oviedo, desde Gijón, desde Avilés, desde Pola, desde Mieres, y otras tantas personas, bastantes, como decía Falo, parece que este año será recordado, no solamente por los que están dentro de los coches escuchando los pitidos, sino que será recordado por la cantidad de gente que se está sumando a esta iniciativa, en este caso enmarcado, englobado en este nombre de Somos Reales, porque realmente estamos todos un poquito cansados, ¿verdad? Escuchábamos en la entrevista, en las entrevistas que habían manufacturado nuestros compañeros, escuchábamos a la cantidad de personas de diferentes colectivos, tanto políticos como sociales, que están luchando, ¿no?, y que están metidas también en estos movimientos. O sea que al final nosotros, si no estás metido en ninguno de estos, o ni siquiera quieres meterte, pero quieres sumar solo tu voz y tu voto, desde luego no sé a qué estás esperando. Nosotros continuamos, nos queda más programa, nos quedan más entrevistas, más audios de todos los eventos acontecidos en la jornada de ayer, así que no te vayas, que volvemos ya, volvemos en un plis, venga. Si queréis estar un poquito más al día, casi automáticamente, antes de que yo entre en antena, con todas las noticias, lo que va aconteciendo a lo largo de la jornada de hoy, podéis entrar podéis entrar en el Twitter de Radio Crash, o posiblemente si ponéis el hashtag Somos Reales ya os llevará a varias de las páginas que están, a varios de los tweets, a las páginas de los tweets que están llevando el tiempo real de todo lo que está aconteciendo, y estaréis, bueno, pues sin ninguna duda informaros de todo lo que acontece en tiempo real, ¿verdad? y seguimos con los audios, con las entrevistas o los audios captados por nuestros compañeros en el día de ayer. Como ya comentaba, en este caso antes escuchamos unas entrevistas, ahora vamos a escuchar el audio de lo acontecido en la mesa redonda que ocurrió el día 23 de ayer en el edificio del Milán a las 8:30 hacia el poder de la mayoría. Vamos a escuchar para comenzar a Sabino Cuadra de Bildu, eso lo acontecía en la mesa redonda del día de ayer. Debe penetrar en la familia, ha dicho antes, tiene que traspasar, tiene que superar las alfombras de entrada a todas las casas, ¿no? Y esto implica, en primer lugar, como fundamental, el reparto de lo que es el trabajo, porque el trabajo es algo bastante más grande que el empleo y debe repartirse el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados y las prioridades sociales que deben meterse en los presupuestos públicos. Las prioridades sociales con las cuales deben atenderse los presupuestos públicos deben dar importancia mucha, muy grande, a todo lo que sea creación de servicios que estén encaminados también a cortar con esta división del trabajo, división en el que este trabajo de las mujeres, este trabajo doméstico y de cuidados no tiene ningún tipo de reconocimiento ni legal, ni social, ni económico. El Estado español no ha nacido, no se ha sentado a lo largo de la historia como un Estado que tuviera nada que ver con la democracia, sino que nació y se desarrolló sobre la base de la guerra, de la conquista, de la imposición lingüística, cultural y religiosa, del expolio y del genocidio. Y este Estado que tenemos hoy en día, sin ir tan lejos, como ya lo he dicho al principio, hunde también sus raíces en una dictadura de 40 años, tiene allí todos sus cordones umbilicales, en la misma monarquía, en el mismo ejército, en la misma policía, en las mismas multinacionales que hoy están en el IBEX 35. Y ayer fueron el soporte económico y bancario de aquel criminal. Con la actual Constitución, la antigua España, una grande y libre, quedó convertida en la España indivisible e indisoluble, total, cuarto y mitad de cada, seguimos con lo mismo. La democracia tutelada en la cual nos encontramos y en la cual el ejército sigue teniendo un papel de garante de esa unidad impuesta. En Euskal Herria la Constitución no fue aprobada, tan solo recibió un tercio de los votos allí existentes. La mayoría y el voto negativo fue mayoritaria. Sin embargo, los estatutos que se hicieron a continuación estuvieron sometidas a las mismas. Euskal Herria dijo no a la OTAN y, sin embargo, estamos metidos dentro de ella y en Navarra tenemos polígono de tiro en las Bardenas incluido. Euskal Herria, en los dos únicos referendos que ha habido en el Estado español, ha dado su voz y su voz en ninguno de estos casos ha sido respetada. Se planteó una reforma del Estatuto de Guernica y en Madrid, en el Congreso Español, esta propuesta se quedó metida en un cajón. La inmensa, inmensa, inmensa mayoría allí representada ni siquiera admitió a trámite aquel texto. Y hoy en día el gobierno del PP, un gobierno que sumando sus votos a los de UPN ahí en Navarra tan solo representa el 23% de los votos existentes en nuestro pueblo, está tomando una tras otra todas sus decisiones, todas sus reformas, todos sus recortes, a pesar de que la mayoría sindical, social, política e institucional de nuestro pueblo está en contra de las mismas y se nos está imponiendo todo esto, como también a otros pueblos del Estado. Navarra, de donde procedo yo, ostenta bastantes récords. Uno de ellos es que es la comunidad que tiene más leyes recurridas por el gobierno del PP. Y no se trata de leyes que hagan referencia a esta monarquía o hagan referencia a la unidad de su patria o que clame por la disolución del ejército o por la depuración de la policía. No, estas leyes hacen referencia al copago sanitario, a los desahucios, a la atención sanitaria a los inmigrantes, al impuesto para la iglesia. Esto es lo que en el día a día está viviendo la gente en nuestro pueblo. Estas leyes son las que se han aprobado allí y sin embargo han sido echadas atrás, anuladas, suspendidas, recurridas por el gobierno del PP. Y con todo esto, ¿qué podemos ser nosotros allí en Navarra, en Euskal Herria, sino soberanistas? Defender a tope el derecho a decidir, ser independentistas. Nos niegan el pan y la sal, dos referéndums, no nos han hecho caso en ninguno, no aceptan la reforma de nuestros estatutos, nos imponen leyes desde Madrid con las cuales nuestro pueblo está completamente en desacuerdo. En Navarra nos tumban todas las leyes. ¿Qué podemos ser nosotros, sino soberanistas, sino independentistas, sino gente que defiende el derecho a decidir? Por eso hoy, y termino ya, cuando se está hablando tanto a nivel estatal y también allí en nuestra casa de la necesidad de una segunda transición, nosotros decimos, más que una segunda transición, lo que necesitamos es que se realice la primera ruptura, aquella ruptura que no tuvimos, aquella ruptura que ha dejado a este régimen con 14 cordones umbilicales que nos ligan con aquella jerarquía eclesiástica, con aquel ejército sin depurar, con aquella ley de amnistía del 77 que tapó todos sus crímenes, con aquella banca que apoyó a Franco y hoy es el pilar del IBEX 35. Y cuando se habla de proceso constituyente, nosotros decimos sí, proceso constituyente, pero en plural, procesos constituyentes, porque hoy en día Cataluña no tiene que cambiar el ritmo, ni sus plazos, ni sus contenidos, a la espera de que se ponga en marcha ningún otro constituyente. Euskal Herria, Cataluña y todos los pueblos y naciones del Estado deben arrancar ya a crear, a levantar sus propios procesos constituyentes, a romper con este Estado en el cual nos encontramos. Escuchábamos a Sabino Cuadra, de Bildu en este caso, hablando de un término que a mí me gusta mucho personalmente, de una segunda transición, ¿verdad? A mí que me queda casi tan jovencito, tan anacrónico la primera transición. Vamos a escuchar, a seguir escuchando a todos estos ponentes de la Mesa Redonda. Ya sabéis que aconteció el día 23, ayer, en el edificio del Milán, hacia el poder de la mayoría, se llamaba. En este caso vamos a escuchar a Lara Hernández, de Izquierda Unida. Un aniversario que mañana rememoremos en las calles. Y hoy estamos haciendo aquí, en el marco de un foro del debate colectivo y transformador en sus planteamientos y en sus resultados. Mañana es un día muy importante, compañeros y compañeras. Vamos a salir a las calles, vamos a recorrer los caminos del occidente y oriente asturiano, marcando el inicio del calendario de movilización de este otoño, que tiene en la semana de noviembre su momento central. Porque si la manifestación del pasado 22 de marzo del 2014 puso en valor la fuerza de la unidad popular, la posibilidad de confluir, de hacer confluir conflictos sectoriales con conflictos territoriales, en el otoño que tenemos ahora por delante, debemos librar la penúltima batalla contra esta estafa llamada crisis. Una batalla que se inicia, en primer lugar, con la reapertura del ciclo de lucha sindical en este país, con las huelgas generales contra los primeros ataques a los trabajadores y las trabajadoras del Estado español. Una batalla que se inicia con el ciclo de contestación social que abre el 15M y que se plasma en la organización del poder popular a través de plataformas como la PA, la Red de Solidaridad Popular y las Mareas. Todos ellos nos han enseñado qué significa el verbo ganar. Y una batalla que se inicia y continúa con la lucha política que la izquierda transformadora llevamos haciendo incansablemente desde el inicio de esta crisis. Y es que hoy por hoy podemos decir, compañeros y compañeras, que hemos logrado victorias, hemos logrado una serie de victorias. Y las proclamas contra este régimen hoy son ya parte del sentido común de la mayoría social. Lo que nos toca ahora es consolidar ese poder social y sindical como un poder político e institucional. Las próximas municipales y autonómicas son el inicio del cambio político en el Estado español. Un cambio político que en lo estratégico pasa por un solo Podemos vencer. Asistimos estamos de lleno y somos plenamente conscientes, estamos en un momento de excepcionalidad histórica. Estamos viviendo el fin de un paradigma y asistiendo al nacimiento de uno nuevo. Gobernar las instituciones antes era una cosa, gobernarlas hoy es otra totalmente distinta. No tenemos además mucho tiempo, el tiempo apremia. Y ahora lo que se trata es de tomar el poder. Lo que está en juego aquí es acertar. Tenemos que acertar con el modo de devolverle el poder a la gente, devolverle el poder a la mayoría social, ser capaces de articular tejido vivo para el cambio. Y mañana, 24 de octubre, escenificaremos una vez más que no podemos hablar de hacia dónde va la mayoría social si no tenemos claro de dónde debe partir, desde dónde debe iniciar el camino. Y ese lugar no es otro, compañeros y compañeras, que las calles, las plazas, la lucha y la movilización. Escuchábamos a Lara Hernández, de Izquierda Unida, que además ha dicho una cosa que a mí me parece digna y bastante a tener en cuenta, porque también pienso lo mismo. Creo que las próximas municipales y autonómicas son el principio de algún cambio. Verdaderamente lo creo. Verdaderamente creo que es el momento en donde todos podemos sumar y, como estamos comentando, haciendo esta cobertura especial desde Radio Crash en directo con Somos Reales, el embarco Somos Reales en Oviedo, nuestra voz es real también y yo creo que próximamente lo veremos. Seguimos escuchando las entrevistas que hicieron nuestros compañeros de Radio Crash en el día de ayer. En este caso vamos a escuchar a Celia Mayor de Ganemos Madrid. En Ganemos Madrid no queremos ganar el ayuntamiento, sino que queremos conquistar el derecho de los madrileños y las madrileñas a decidir sobre sus asuntos comunes. Conquistar este derecho solo es posible desde las mayorías y solo es garantizable, solo podemos confiar en ello si somos capaces de establecer unas nuevas reglas del método democrático. Esto es una nueva relación entre las instituciones y la ciudadanía que se base en una capacidad de control, deliberación y participación constante de la ciudadanía sobre las instituciones. En ese sentido, los Ganemos estamos trabajando en tres líneas. Lo primero, sobre cómo elegimos a nuestros candidatos y cómo los controlamos y les hacemos un seguimiento. Como sabéis, el proceso de elección de los candidatos es a través de primarias y estamos estableciendo mecanismos de control y de seguimiento como son la revocabilidad de los candidatos, la limitación de los mandatos, la incompatibilidad de trabajar mientras está ejerciendo de cargo público y, por supuesto, los límites salariales. En segundo lugar, lo estamos haciendo a través de la construcción de un programa participado. Un programa participado que se está realizando tanto por barrios como por sectores, en el cual se realizará una consulta ciudadana en torno al mes de marzo y será blindado como un contrato ciudadano. El programa está enfocado a cuatro ámbitos que tienen que ver con la descentralización y el gobierno abierto, con el empleo, la economía y la deuda, con la sociedad y los derechos y con los recursos naturales y la movilidad. Y ya por último, estamos trabajando sobre la construcción de lo que le hemos llamado, un poco palabra, nuevas instituciones democráticas o juntas de buen gobierno. Y esto es en crear espacios que estén entre las instituciones y la ciudadanía, que sirvan como mecanismos de control, seguimiento, deliberación y participación en todo lo que concierne a nuestras ciudades. Y ya casi para voy terminando, pensamos que solo podremos conseguir el poder de las mayorías si somos capaces de ser opción electoral a la vez que movimiento ciudadano. Y en este sentido sabemos que solo podemos mandar obedeciendo y desobedeciendo, obedeciendo a la ciudadanía y desobedeciendo a los poderes fácticos. Sabemos que el primer día que lleguemos allí nos vamos a encontrar con la necesidad de hacer políticas rupturistas para reconquistar nuestros derechos y que eso requiere que haya una fuerza en la calle sin la cual no vamos a poder hacer nada. Y en ese sentido consideramos que las mayorías, más que una posición, más que llegar a un ayuntamiento y ocupar un sitio, es un músculo cotidiano y permanente que tiene que estar en nuestras sociedades de manera presente. Y ya termino diciendo que sabemos que el reto que nos planteamos es enorme, tan enorme como el momento histórico en el que estamos, pero tenemos que afrontarlo y que para ello confiamos enormemente en el poder de la gente cotidiana que está en nuestras ciudades, de los ciudadanos y las ciudadanas, que son los que paran los desahucios y los que proveen a la gente de una vivienda digna, los que hacen política de verdad y que si no fuera por lo que está haciendo la gente cotidianamente, la gente pasaría hambre por el banco de alimentos, es decir, sin la gente no se podría hacer política. Así que con esto termino, a por todos. Si la gente no se podría hacer política. Buena frase de Celia Mayer. Muy buena, muy buena. Y es cierto, en cierto sentido, ¿verdad? Si todos nos arrimáramos el hombro, poquito a poquito, poniendo un granito de arena y un granito de arena en nuestros barrios, en nuestros edificios, nuestros pequeños colectivos, al final no podríamos hacer una política. Sumando, al final conseguimos un mucho, ¿no? De muy poco conseguimos un mucho. Seguimos en esta ronda de audios. Yo ya os comentaba, elaborados por nuestros compañeros de Radio Crash. En el día de ayer vamos a escuchar a Juancho Uralde, de Equo. Colectivos ciudadanos para construir alternativas y recuperar lo que es nuestro. Y nos han arrebatado. Pero poco a poco, sin la ayuda de los bancos, sin presencia en los grandes medios, solo con el esfuerzo de hombres y mujeres, vamos consolidando nuestra presencia cada vez más fuerte. Queremos hacer frente a tres grandes crisis: la crisis económica y social, la crisis política y la crisis democrática en la que estamos inmersos, y también, y no la olvidemos, la crisis ecológica. Vivimos una situación socialmente insostenible. Es inaceptable un país con 6 millones de parados. Es imposible aguantar con 1 millón de hogares en los que no entra ni un solo salario. Es inaceptable, no podemos aguantarlo, no podemos resistirlo. No se puede vivir en un país donde 12 millones de personas están al borde de la pobreza. Y no son datos de ninguna organización revolucionaria, son datos de Cáritas, como sabéis, una organización de la Iglesia Católica. Pero además vivimos en una crisis política y en una profunda crisis de esta democracia. Y para eso, para salir de esta crisis, tenemos, como se ha dicho ya, que llegar a un proceso constituyente, a una nueva constitución. Y amigos y amigas, también tenemos que hacer frente a la crisis ecológica. Hoy, paseando por Asturias, hemos vivido unas temperaturas completamente inusuales. Completamente inusuales para el mes de octubre. Y no penséis que esto es una cuestión que no tenga interés. Tiene muchísima importancia. Hoy en día hay millones de personas, millones de refugiados climáticos. Esto va a afectar también a la producción de alimentos. Es una crisis gravísima. Son tres crisis a las que queremos hacer frente. ¿Y cómo queremos hacer frente a estas crisis? Construyendo mayorías, sumando, desde el respeto, desde la diversidad, desde la democracia, y buscando objetivos comunes. ¿Y qué objetivos proponemos nosotros? Tres objetivos. En primer lugar, democracia real ya, algo que se ha venido pidiendo en las calles, algo que está en el corazón y en la mente de la gente, desde el 15M, democracia real ya. El segundo objetivo. Empleo y lucha contra la marginación social. Es inaceptable ni una persona ni un hogar sin un salario, sin una renta mínima. Es inaceptable que haya, y lo repito, 1 millón de hogares en los que no entra 1 euro al mes. No podemos aguantarlo. Por eso el segundo objetivo, empleo y renta para todas las personas, solamente por el hecho de estar ahí. Nadie debe estar en la miseria. La miseria es inaceptable. Y en tercer lugar, sostenibilidad. ¿Y qué proponemos? 10 puntos, y voy a ir muy rápido para ir terminando, pero creo que es importante, cuando hablamos de sumar, cuando hablamos de mayorías, concretar de qué estamos hablando. Y aquí van los 10 puntos que nosotros proponemos para el foro cívico, para esta propuesta de sumar mayorías. En primer lugar, una mayor participación ciudadana para recuperar nuestra voz y el control de nuestra democracia. En segundo lugar, mantenimiento y mejora del estado del bienestar y defensa de sus pilares básicos, la educación. la sanidad. Por cierto, hablando de sanidad, un recuerdo y un abrazo solidario a la compañera Teresa, que ha puesto en evidencia al gobierno entero y a su resistencia. No solo ha vencido al ébola, ha vencido las políticas de recortes de la sanidad del Partido Popular. ¡Viva Teresa! ¡Viva! Tercero, un cambio de modelo energético para salir del oligopolio y llegar a un futuro donde las energías vengan del sol y del viento y no de la contaminación. Cuarto, una transición hacia un modelo productivo diferente, más justo socialmente y que genere empleo en sectores sostenibles. Quinto, una reforma del sistema financiero que haga frente a la especulación. Sexto, una nueva fiscalidad progresiva y verde para que pague más quien más tiene y quien más contamina. Séptimo, medidas contra el urbanismo depredador que está causando el enriquecimiento de algunos a costa del patrimonio de todos. Octavo, lucha contra la corrupción política y económica, transparencia y libre acceso a la información. Y por último, y con esto termino, cambio de la ley electoral y generación de nuevos mecanismos de democracia directa. Una persona, un voto. Estáis viendo que estamos dando un compendio, un panorama muy amplio de muchas de las fuerzas políticas que existen en este país, muchas de ellas que no son tan escuchadas como nos gustaría a través de los llamados medios de comunicación, muchas veces son de descomunicación, ¿verdad? Me gustaría decir un poquito y comentar un término que ha comentado a nuestro compañero que escuchábamos, a Juan Churralde, el término crisis ecológica. Muchas veces no se comenta, pero es cierto, ¿no? Estamos tan enfrascados en quedarnos en la crisis económica, en crisis sociales o demás, pero nunca comentamos el término, que me gusta mucho, me lo voy a quedar, crisis ecológica, que también es para tener en cuenta. Cerrando un poquito estos audios de la mesa redonda, ya sabéis, de Hacia el Poder de la Mayoría, que ocurrió ayer a las 8:30 en el Milán. Vamos a escuchar a Juan Carlos Monedero de Podemos. Si nos cogéis ahora, estamos haciendo un programa especial aquí desde Radio Crash. Simplemente esta es la casa donde ponemos la voz, pero hay muchos compañeros de otras emisoras, de otros colectivos enfrascados, que estamos cubriendo el evento de Somos Reales. Ya sabéis, hoy día 24 de octubre es la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Esta pantomima, que algunos todavía se dignan a decir que nos merecemos aquí desde Asturias y demás. Estamos cubriéndolo en directo, hemos tenido varias entradas en directo de nuestros compañeros a través del teléfono, nos han comentado cómo estaba la situación, cómo estaba el ambiente allí en la Plaza de la Escandalera, luego frente a las puertas del Teatro Campo Amor, así que nos vayáis. Escuchamos a Juan Carlos Monedero de Podemos y seguimos, que todavía nos queda un poquito más, venga. Que ofrecen productos que no podemos comprar. Los premios Príncipe de Asturias son la nueva escopeta nacional, donde antes en cacerías, ahora en estos actos, se reúnen los poderosos para pactar sus grandes acuerdos, sus rebajas, su capitalismo de casino. Luego se extrañan que el pequeño Nicolás se les cuele en los sitios, pero si es lo que hacen constantemente para hacer negocios, ¿por qué se extrañan? En estos premios Príncipe de Asturias, a veces premian a los nuestros, casi siempre premian a los suyos, y con este premio, con este tipo de premios, suelen justificar su manera de leer el mundo. Pero es verdad que a veces premian a los nuestros. Dejadme deciros una cosa: mañana Quino va a estar con los Reyes, pero Mafalda está esta noche aquí con nosotros. Hay un asunto, fijaos, que no es muy importante en términos de dinero, que es el tema de las tarjetas negras de Caja Madrid. 15 millones. ¿Sabéis que todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, acabamos de firmar una hipoteca con Florentino Pérez y le debemos 650 euros cada uno de los españoles por el asunto del fracking? El Partido Socialista y el Partido Popular han hecho un acuerdo para que al final le indemnicemos con 1.350 millones. 1.350 millones por una empresa que sabíamos desde el comienzo que no iba a funcionar. El tema de las tarjetas, aun siendo 100 veces menor, es muy claro. ¿Sabéis qué nos ha enseñado? Tres cosas que debemos recordar. Si miramos los que han saqueado las tarjetas, vemos en primer lugar, qué curioso, que prácticamente todos son hombres. Vemos, fijaos, en el tema de las tarjetas, que nos han dicho que los ricos iban a gestionar mejor que los pobres. Mentira, ahí están esos ricos, pese a ser muy ricos, robando. Nos han dicho, fijaos, que los que tenían muchos estudios gestionaban mejor que los que tenían menos estudios. Mentira, toda esa gente que tiene muchos estudios, ahí están, robando. Y nos han dicho que los conservadores gestionaban mejor que la gente de izquierdas o la gente progresista. Mentira. Ahí están todos estos conservadores, incluido el que era el jefe de la Casa Real, el que era el jefe de la Casa Real, robando y viviendo a cuerpo de rey con nuestro dinero. Por tanto, saquemos las lecturas. Saquemos la lectura correcta. Y la lectura correcta es que ellos no son mejores que nosotros. Ya quisieran llegarnos a los tobillos. Fijaos que en el tema de las tarjetas ocurre como en la novela Oliver Twist de Dickens. Solamente eres ladrón si te pillan. ¿Y qué hacen todos estos sinvergüenzas cuando les pillan? Hacen como que se escandalizan y pactan el silencio. Y de repente Rato se da de baja en el Partido Popular. Pero hay un pacto de canallas. Hay un pacto de silencio donde ninguno tira de la manta. Porque los bomberos no pisan entre sí la manguera. Fijaos que hay un problema de fondo con esta realidad. Y es que al final ni devuelven el dinero ni denuncian a los ladrones. Y al final, como bien decía, una cosa extraña, el presidente del Tribunal Supremo, las leyes están hechas para que si robas una gallina estés jodido, pero para que si robas millones no tengas ningún tipo de problema. Hay una pregunta que nos tenemos que hacer y es ¿por qué nos gobiernan todos estos mediocres? Decíamos en la campaña electoral que decíamos a la gente que eligieran primarias a quienes quería que fueran sus candidatos. Y nos decían, es que si vota la gente en las primarias, la gente va a nombrar al Pato Donald. Y nosotros decíamos, pues entre Ana Botella y el Pato Donald, preferimos al Pato Donald. Fijaos que la pregunta importante es ¿por qué hemos dejado que nos gobierne esta cuerda de mediocres? Y la respuesta no es amable para nosotros, compañeras y compañeros. Nos gobiernan mediocres porque nosotros también nos hicimos mediocres. Fijaos que en la transición recuerdo un chiste del año 77 donde un tipo proveniente del franquismo daba un mitin y decía o nosotros o el caos. Y desde el público alguien le decía el caos. Y el tipo contestaba da igual, el caos también somos nosotros. La resignación en España ha sido una política de Estado. Hija, no te signifiques, hijo, no te signifiques. Y a fuerza de no significarnos, nos convertimos en insignificantes. Luego vino la mentira de la burbuja especulativa y nos dijeron que nuestros pisos, donde vivíamos y donde no podíamos venderlos, se habían multiplicado y nos volvimos mediocres como ellos. Es mentira que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero hemos vivido por encima de nuestras necesidades y se han agarrado a eso para convertirnos en mediocres contra ellos. Tomemos nota, compañeras y compañeros. No les echemos toda la culpa. Les regalamos la posibilidad de que nos engañaran. Curiosa reflexión, esta ponencia de Monedero de Podemos. Desde mi punto de vista, muy bien hecha. A mí me ha gustado mucho. Estoy aquí escuchándolo, ya sabéis, en los estudios de Radio Crash, haciendo un poquito de nexo de unión entre todos nuestros compañeros que están cubriendo el evento de Somos Reales allí en Oviedo. Os comentaba, a mí me parece buenísima la ponencia que hace y además deja el dato al final de todo lo que hemos escuchado el término crisis muchas veces, crisis ecológica, crisis económica, pero él daba el dato también sobre nosotros, ¿no? sobre el pueblo, que nos hemos quedado un poco dormidos, ¿no? Nos lo han dado un poquito fácil y nos hemos quedado dormidos. Ahora es el momento de salir. Comentaba yo antes, como también comentaba una de nuestras compañeras, no sé si era Lara Hernández que escuchábamos o a Celia Mayer, que comentaba la importancia de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Yo creo que ahí empieza un poquito el principio del cambio, de lo que tenemos que conseguir. que estamos empezando, ¿no? Tanto con las movilizaciones, las marchas de la dignidad del 22 de marzo o este Somos Reales aquí en Asturias, donde al final pues tantos compañeros y compañeras se han unido a nosotros de todas las partes de España. Para acabar esta ronda de audios que estamos escuchando de la mesa redonda de Hacia el Poder de la Mayoría, escucharemos a, nunca mejor dicho, al cierre del acto, que no era nada más y nada menos que Diego Cañamero. Maltratado, desmuerto, sin ninguna esperanza.

escuchábamos el canca, a desobedecer, ya estuve un poquito tranquilito para poneros. Vamos a hacer la última conexión del día. Ya sabéis que estamos aquí en directo en Radio Crash, retransmitiendo esta cobertura especial del evento de la movilización de Somos Reales. Así que comentamos, hablamos otra vez con Falo, que lleva toda la jornada, tanto la jornada de ayer como la jornada de hoy, allí en Oviedo, cubriendo pues todos los eventos. Decirte de cara a todos los oyentes, muchas gracias por todos los audios nos has participado, porque al final imagino que el oyente que no haya podido asistir se ha sentido pues como si estuviera viviendo todas las jornadas, ya tanto del día 23 como del día de hoy. ¿Sí? ¿Falo? Sí, bueno, te escuchaba un poquito entrecortado, ahora ya mejor. Vale. Sí, pues nada, estamos ya acabando, casi acabando esta jornada, porque ahora en breve va a haber un concierto de cierre de la movilización en La Losa, encima de la estación de Renfe de Uvieu. Y nada, nosotros estamos aquí todavía en la plaza, bueno, ya poco a poco la gente se va yendo de la Plaza de la Escandalera, donde ha tenido lugar esta concentración bajo el lema Somos Reales. Y bueno, sí, como decías, pues hemos estado ya siguiendo la jornada desde esta mañana, cuando salían las columnas caminando en dirección aquí a la capital. Y bueno, la protesta ha sido pues la mayor de los últimos años. Probablemente también se notaba un poco menos la presencia, porque el espacio que se ocupó este año pues ha sido más grande, ha sido la propia Plaza de la Escandalera, ha sido la parte de la calle Uría que está pegada a la Escandalera, y también el Paseo de los Álamos, incluso parte del Parque San Francisco, había gente pues subida un poco a los jardines para desde lo alto, bueno, tanto ver mejor lo que estaba pasando y también pues para protestar por esta gala, por esta entrega de premios Príncipe de Asturias. El despliegue policial continúa, estamos ahora mismo justo delante de la valla, donde ya no hay nadie, y contamos, bueno, pues alrededor de 40 antidisturbios situados en la otra parte de la valla, claro, no en la que estamos nosotros. Y bueno, furgones policiales alrededor de toda esta zona del centro de Uvieu. Y bueno, el ambiente está tranquilo, incluso hace todavía algunos minutos estaba tocando la charanga Ventolín dentro de la propia plaza. Y nada, suponemos que eso, que ahora que ya pues irá yendo la gente poco a poco hacia La Losa para participar en ese concierto de cierre, y también para despedir a la gente que vino en autocares y en transportes privados hasta aquí desde todo el Estado español. Sí. Comentaba yo a nuestros oyentes antes que es curioso ver cómo tanta gente de tantos colectivos diferentes, tanto políticos como sociales, se han unido. Al principio parece ser que esto puede ser el principio de algo, de un cambio, ¿verdad? Bueno, sí, fue uno de los temas que también salió ayer en el foro social, en los debates en el acto político que hubo después. Quizá también, mira, estaba comentando ahora con alguna gente que pocos sitios donde, bueno, la presencia de los reyes suele acabar siendo un baño de multitudes. En cambio, por lo menos en esta ocasión y en los últimos años aquí en Asturias, pues se está convirtiendo en un baño entre policías, entre antidisturbios y entre controles de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues con los acontecimientos que están sucediendo en los últimos tiempos, pues suponemos que sí, lo que esta protesta, que ya empezó hace varios años, aunque hace dos o tres empezó a tener más auge, pero ya se lleva realizando muchos años. Y yo recuerdo cuando esta protesta pues participaban a lo mejor 50 o 100 personas, ¿no? Hoy no pudimos calcular muy bien, por lo que decía antes, porque la gente estaba muy repartida, pero bueno, podemos hablar de entre 4.000 y 5.000 personas las que se han concentrado aquí para, bueno, pues para decir que están hartas, que están cansadas ya, que no quieren que la clase política, la clase financiera estén aliadas contra el pueblo, y sí, cada vez va más la cosa, y bueno, esperemos que que acabe habiendo un cambio porque esto ya, ya fiede. Se resiste mal, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Nada, no sé si quieres comentar de alguna puntita final. Gracias a Dios no ha acontecido nada que tengamos que contar. Me refiero un poco a actos de violencia, en ese tipo de casos y demás. Pero si quieres dar la puntita final... no sé, nosotros solo nos queda agradecerte, bueno, el buen trabajo por parte de Radio Crash. Bueno, lógicamente, tú estás en Radio Crash, pero bueno, y a todos nuestros amigos también que han conectado en directo, todas las personas que se han prestado a ser intervenidas o que se han prestado a ser entrevistadas, y no sé si quieres rematar un poquito más. He visto alguna cosa que es, bueno, que merece la pena nombrar o... No, bueno, en la línea de lo que decías tú, yo creo también agradecer a las emisoras que, sí, que han conectado con la señal de Radio Crash, porque también sirve para dar mayor cobertura al trabajo que hacemos, sí, y bueno, al esfuerzo que supone el estar cubriendo todo esto y siempre, bueno, el confluir y el coordinarse, pues ayuda a que las protestas y las movilizaciones lleguen a más gente, ¿no? Y que los medios convencionales, que ya sabemos cuáles son su labor y su función y lo que cuentan, pues nosotros intentamos ofrecer ese otro punto de vista, esa visión desde el otro lado. Acabamos de ver ahora en Twitter un tuit de Juan Carlos Mor, un fotoperiodista de Madrid, que ponía dos fotos, una foto de Radio Televisión Española con el interior del Teatro Campo Amor, sí, y otra foto del streaming que hicimos en los últimos minutos desde el canal de Bambuses de Radio Crash, poniendo un poco, comparando, ¿no?, las dos fotos, la foto de la gente que estaba dentro del teatro y la gente que estaba fuera movilizándose. Pues ese tipo de cosas son las que también nos animan a seguir trabajando y a seguir haciendo esta labor que nos parece importante, ¿no?, que se conozcan esos otros puntos de vista y que la gente pueda saber, la que no puede estar aquí, pues pueda saber qué es lo que está pasando, ya que los medios de comunicación convencionales o los públicos pues dan la información que dan, ¿no? Sí, exactamente. Pues nada, muchas gracias, descansa después de este trabajo, y nada, nos vemos, ya lo sabes tú. Venga, un saludo. Un saludo, un abrazo, Palo. Hasta luego, chao, chao, chao. Bueno, ya sabéis, escuchábamos a Falo, él ha hecho tres intervenciones a lo largo del programa. Hemos conectado en directo varias veces con Oviedo, con él en este caso. Nos contaba que, bueno, la cosa ya ha acabado. La gente se está un poco, bueno, esparciendo un poquito por Oviedo. Seguramente si estáis por los alrededores y si queréis acercaros, todavía encontraréis puntos en donde juntaros con gente, debatir, comentar e intercambiar ideas, que al fin y al cabo también estos eventos, estas reuniones sirven para ello. Agradecer aquí desde Radio Crash a todas estas emisoras que están radiando pues este programa en directo, esta cobertura especial que estamos haciendo al evento Somos Reales, a esta movilización, a Radio Cuca, a Radio Nava, a Radio Color desde Cuenca, a Ortegalia Radio de Alicante, al Centro Social Carneiro, dírelo bien, desde Lugo, a todas las personas, a Susana Sainz, bueno, por extensión a Radiópolis de Sevilla, por facilitarnos esta entrevista que le hicieron a Susana Sainz, desde el programa El Limón Revoltoso, a todos y cada una de las personas que han pasado por el micrófono de Radio Crash, están bien dispuestas para ser entrevistadas, y en definitiva, si estáis por Oviedo, seguir haciendo vuestra voz, seguir sumándoos a estas iniciativas, no dejéis que nunca nadie os diga lo que debéis pensar, ya lo sabéis, aquí desde Radio Crash siempre haciendo un poco el altavoz de lo que no se oye normalmente, ya lo sabéis, lo comentábamos con Falo, no os prestéis o no queráis creer, aunque luego las miréis, yo también lo miro, lo que luego vengan los datos o las estadísticas en la prensa pues convencional o pública, porque ya sabemos que están al final maniatadas por estas personas, que muchas de ellas, si no bien ellas mismas, sino muchos que están linkados a estas personas, estaban en este evento de los Premios Príncipe de Asturias. Nosotros sin más nos despedimos, agradeceros que estéis ahí detrás del aparato radiofónico. Si no es en directo, será mañana o pasado o cuando queráis, milagros de la tecnología, a través del formato podcast, ya lo sabéis, ahí estará subido, probablemente será un programa que se radie en otros programas, así que agradeceros vuestra presencia, un saludo, y no olvidéis nunca, somos reales y nuestras voces siempre, siempre serán reales. Un saludo desde Estefan al aparato técnico y desde Radio Crash, y por consecuencia de todo Radio Crash y de las emisoras que están. Un abrazo, pasadlo bien, y ya sabéis, sois reales. Hey tú, ¿qué tal? Yo voy, ¿por qué? ¿Dónde vamos a llegar? Pepe, Rajoy, a Cebes, Bachiller. Nos